Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con un verdadero clásico del rock and roll, Laila, de nuestro amigo Eric Clapton. Esto es de allá de 1970, del álbum Laila and Another Assorted Love Song, del supergrupo Derek and the Dominos, lanzada en el 70. Fíjense que esta canción contiene los acordes de guitarra de Eric Clapton desde aquella época. Sus conocidos movimientos en contraste fueron compuestos por separado por Eric Clapton y Jim Gordon. ¿Se acuerdan de este par? Buena música, Manolo. Gracias, nos acompaña Manuel González en la operación y en el lado musical del programa. Vamos a estar escuchando a Eric Clapton esta noche. Quédese con nosotros, el equipo completo de Radio Fórmula y de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted a través de nuestras redes sociales. Platicamos, conversamos, díganos lo que quiera. Estamos continuamente posteando información para que nos mantengamos entretenidos de lo que pasa en el mundo entero. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Aquí, pues, en el touch de la semana, ¿no? El ombligo. A media semana. Media semana, sí. Un día todavía, pues, caluroso. Ahorita está muy agradable la temperatura. Estamos a 28 grados y pues digo, la verdad es una temperatura muy agradable para estar tomando el fresco, pasar un rato a la intemperie, aunque hay alguna que otra lluvecilla aislada por ahí, ¿no? Pero muy pocas en realidad, hoy casi no llovió. Pues no, está pronosticado que llueva, está por entrar otra onda tropical para el fin de semana que traerá más lluvias, ya están por llegar los frentes fríos. Es lo que ha detenido a los huracanes en el Atlántico, aunque ahí está Nicole ya en categoría 3, otra vez este huracán, que no es peligro para las costas norteamericanas, ni para México, ni para Cuba, está en el Atlántico Central, pero sí le va a pasar, yo creo, a la isla de Bermuda, le va a pasar por encima por ahí de mañana al mediodía, se está predispuesto a que pase. Yo creo que ya debieron de haber evacuado esa isla, ¿no? Yo creo porque que un sí. Categoría 3 de ese tamaño que le pase a Bermuda, pues la puede borrar del mapa, pues es bien chiquitita. Pues sí, pero yo creo que también por esos lugares deben estar bien, bien preparados porque pues es zona de huracanes y todos pasan por ahí, entonces yo creo que debe estar acostumbradito. Pues sí, pero ¿no? Ya ves lo que dejó Matthew, ¿no? Sí, hombre. Terrible. Bueno, es que también ahí vemos la diferencia en cuanto a los países, ¿no? A Haití le pasan cada tres, cuatro, cinco años y lo desgracia, ¿no? Y definitivamente, pues ahí es donde ves la diversidad de economía. Hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar. Sí, a por los supuesto. Hay eso que, siempre. Hay que cooperar, amigos, porque pues nosotros no estamos exentos de que nos pase un huracán encima. Todavía no se acaba la temporada. Ya vienen los frentes fríos, que eso hace pues que ya no lleguen hasta acá, como diría mi compadre. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos, mire, la semana, como se ve, el cierre de semana va a estar con mucho trabajo. En lo personal, mañana tenemos un taller que dar toda la mañana. Vamos a dar una conferencia en el marco de la Expo Comercio 2016 en el siglo XXI, el sábado a las 5 de la tarde, ahí en los cines del siglo XXI. La entrada es gratis, amigos. Vamos a hablar del coaching en los negocios. Yo le recomiendo que vaya, que se dé una vuelta a la Expo. Ahí vamos a estar, vamos a tener stand. Vamos a tener un stand, claro, si nos quiere ir a conocer o a saludar por allá, pues ahí bienvenido. Vamos a estar. Y lo recibimos. Pues des una vuelta hoy que estuvimos armando el stand. Va a estar gigantesco eso, ¿eh? Es una de las ferias más grandes es aquí en la región. Yo creo que es la feria comercial como tal más importante, porque bueno, podríamos hablar de Ismaquil, pero Ismaquil no solamente es comercial, es ganadera, es industrial, etcétera. Pero en esta sí es totalmente comercial. Entonces, pero esta es Expo y la otra es feria, sí, que también pues ya sí viene, qué bueno, a mí aunque me gusta bueno, mucho Ismaquil. Aunque sea Expo, esta, de todo mundo la gente puede comprar. Ah, claro, claro. Digo, van a ir muchos productores, muchos comerciantes y no, va, pues, está llévese lleno su lanita porque sí, seguramente algo váyase, se le va a antojar. Dese una vuelta, ya vamos a estar nosotros. Pues ni modo, me pusieron a chambear hasta el fin de semana. Eso no está bien, no está bien. Pero por lo pronto quédese con nosotros. También déjeme, pues estamos celebrando, ahorita platicaba con René, estamos celebrando el Día de la Raza, que como lo conocemos en México, ¿no? El 12 de octubre, que fue cuando el descubrimiento de América, entre comillas, que ya hicieron pedazos en las redes sociales el descubrimiento de América, porque muchos dicen, pues en realidad no descubrió nada, ahí estaba ya América, en realidad no fue el primero en llegar, se supone que ya llegaron antes los fenicios, decías tú, los chinos, los vikingos. Entonces, pues de veras, ¿qué festejamos, no? Porque cuando llegaron los españoles, hace 500 años, pues nos esclavizaron, se llevaron nuestro oro. Bueno, pues digo, hubo un proceso de conquista que se dio en varios ejes. Uno fue en el social, otro en el religioso. Cultural, ¿no? El cultural, exactamente. Y que fue un proceso de varios años, ¿no? Pero hoy día veo que ya le están cambiando el nombre. Ya sabe que nos gusta a los mexicanos y en general creo que a los seres humanos poner de moda algunos nombres. Ahorita ya veo que le están llamando el Día de la Hispanidad. Ya no es el Día de la Raza por aquello que seguramente a alguien le resultó despectivo. Ya ves que en el norte dicen, ¿qué pues raza? Ah, y no raza. Sé qué. Entonces, yo creo que ya ves que no faltan las mentes brillantes. Alguien ha de haber dicho pues que era muy despectivo y que mejor le pusiéramos el Día de la Hispanidad o algo así. Al rato se les va a ocurrir otro nombre. ¿Cómo? Pero yo creo que la importancia que tiene la fecha es recordar la historia para saber de dónde venimos. Claro. Y entender por qué somos como somos, por qué estas derivas culturales que tenemos en Latinoamérica, con la conquista española, con todo esto, bueno, pues ahí la humanidad, esta parte de la humanidad en Latinoamérica, pues aprendimos a vivir. Bueno, no estaríamos nosotros aquí. Es correcto. El mundo sería cualquier otra cosa, pero bueno. De todas formas, yo creo que aquí es importante el reconocer la historia, aprender de ella y saber de dónde venimos y por qué somos como somos. Esa es una reflexión que creo que sí vale la pena pues analizar, ¿no? Fíjate que y conmemorar. Además de eso, de invitarlos a esa reflexión, invitaré a la gente que le gusta repostear todo el despotrique que circula en las redes sociales, que además pues también está de moda despotricar por todo. Sí. Que bueno, que sea una invitación también a documentarse, ¿no? Porque si voy a despotricar por algo, pues siquiera que estés bien informado. Bien informado, si no, pues estoy igual de frito o peor que, o mejor que contra lo que estoy despotricando, ¿no? Pero bueno, antes de irnos al corte, déjeme decirle, ya viene la segunda ruta Sadasi, Los Héroes Mérida. Los Héroes, donde se llevará este fraccionamiento que está acá en el poniente de la ciudad de Mérida, donde se llevará a cabo la segunda edición de nuestra ruta Sadasi, que va a ser el domingo 6 de noviembre del 2016. Mire, cuenta hoy Sadasi, Los Héroes, el fraccionamiento con 4,000 viviendas. Está proyectado para que llegue a 16,000, o sea, es uno de los grandes proyectos de Sadasi. Muy bonito el fraccionamiento, muy bien ubicado y con esta ruta ciclista, pues Sadasi hace bien las cosas, lo hace por una causa importante para ayudar a la Fundación Niños y Crías AC, y pues eso es importante, inscríbase, saque la bicicleta, aceítela, váyase a dar la ruta. Mire, el objetivo tiene fomentar el deporte y la convivencia familiar, reunir a los aficionados y amantes del ciclismo en los héroes para que conozcan el desarrollo al transitar por sus amplias avenidas donde se llevará a cabo la ruta. Apoyar a la Fundación Niños y Crías AC y promover la integración de los colonos. Yo creo que estos objetivos pues los cumple muy bien esta ruta. Yo le invito a que se inscribe, a que participe. El costo es de 250 pesos la carrera para 50 y 100 kilómetros. 100 kilómetros en bicicleta es un buen jalón, ¿no? Dos vueltas al periférico. Eso es, dos vueltas sí, al periférico. Sí, el periférico mide 50. Oye, y 50, pues yo creo que yo no llegaría ni a 50, maestro, apenas si me echo 10. No llegaría a 10. Bueno, usted no está para saberlo, pero yo ya fui testigo de que Roberto se la echó en bicicleta hasta Chicxulub Puerto. Él vive en Chicxulub Pueblo y se la aventó hasta Chicxulub Puerto. Bueno, se hacen cosas buenas, pero pues inscríbase. Le voy a dar los teléfonos para que usted se comunique, márqueles al 941-8816 o métase a www.volarecronometraje.com o a www.sadasiyucatan.com.mx. Así es de que inscribirse y andar en bicicleta el 6 de noviembre. Vamos a un corte comercial, regresando tenemos un enlace telefónico con nuestros amigos, el director del torneo Mayacobá Classic, allá en Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Vamos un corte, Manuel, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando una linda canción de Eric Clapton. Esta canción es Wonderful Tonight. Miren que esta canción la escribió para la que en aquel entonces, en 1988, era su esposa Patti Boyd. Clapton tocó en el concierto para Nelson Mandela como artista invitado con Dire Straits, en donde se hizo una versión de la canción con el apoyo del grupo. Buena canción, buena selección. Esto es del álbum Slowhand de 1977 de Eric Clapton, Wonderful Tonight. Bien, arrancamos. ¿Tenemos el enlace, mi querido Manuel? ¿No? A ver, ¿por qué no das el tip vial? Bueno, es que pues, déjame ver qué hacemos aquí. Déjame intentar marcar por mi teléfono. Estamos tratando de hacer el enlace con nuestro amigo Joe Maceo. Joe, ¿cómo estás? Te habla Roberto Cruz de Fórmula en los Negocios. Te tenemos al aire. Permíteme un segundo, te pongo al aire. ¿Cómo estás, Joe? Qué gusto saludarte. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Oye, ya listo para la décima versión del OH Classic at Mayacobá. Todo un evento de golf a nivel internacional. El único evento PGA de profesionales del golf en México, ¿no? Pues sí, así es. Vamos, preparándonos ya que se acerca el décimo aniversario de este gran evento del PGA Tour. El primero que se celebró fuera de Estados Unidos y Canadá hace esos 10 años. Estamos muy felices, muy contentos con este gran aniversario y la verdad es que vamos a celebrar en grande ahorita en solo unas 4 semanas más. Ya se acerca la fecha. Oye, Joe, tú te juntaste con la familia Mayacobá en el 2006, fue cuando fue el primer torneo, ¿no? Ah, bueno, así es, yo me uní a la familia, como se puede decir, en 2006, pero el primer torneo se celebró en febrero de 2007, obvio, pues tuvimos un par de meses para organizarnos y ver qué onda para poder tener un gran torneo, y luego cada año después de eso nos hemos dedicado totalmente a que cada año tomemos gran pasos para adelante y hacerlo mejor y mejor y mejor. Y pues esta vez lo van a ver en grande, como decía, pues este aniversario va a estar padrísimo. Oye, una pregunta. El mundo de golf aquí en nuestro país, pues ha ido creciendo. Y pues este campo, el Camaleón, es de Mayacobá. Es uno de los campos, pues a nivel internacional, mejor equipados, ¿no, Joe? Por supuesto. Mira, eso es una de las ventajas más grandes que tenemos con los profesionales, es que a ellos les fascina nuestro campo de golf. Es un lugar, un paisaje tan bello, pero además es un campo, pues mira, un golfista profesional busca un campo que es retador, pero también en su momento, pues atacable, para que puedan hacer muchos birdies, hacer buenos scores, pero claro, no un campo fácil. Entonces el nuestro, pues presenta ese reto divertido. Y además hay que dar mucho crédito al gran Greg Norman por su diseño que hizo, porque es un campo que pues, presenta un gran reto para los mejores del mundo, los profesionales, pero a su momento, al mismo tiempo, pues es un campo que pues, cualquier golfista amateur puede disfrutar y divertirse jugándolo. Correcto. Oye, es un gran evento para OHL participar. ¿Es el único torneo en el que participa OHL a este nivel? Exacto, mira, OHL es el desarrollador y el dueño de Mayacobá. Entonces, Mayacobá pues, ha sido el anfitrión y el sede y el sponsor, el patrocinador titular del torneo desde su fundación en el 2007. Y eso es nuestro único evento, ya que pues, esto es un lugar único, lo que es Mayacobá, con sus hoteles, el Fairmont, el Banyan Tree, el Rosewood. Ya próximamente vamos a tener cuarto hotel en Mayacobá. El Hyatt Andaz, que es un hotel de lujo. Además, Mayacobá va con su desarrollo de residencias y casas y viviendas en Ciudad Mayacobá. Y pues todo eso va alrededor del campo de golf, que es como el punto de enfoque de todo nuestro complejo de Mayacobá. Oye, interesantísimo. Me imagino que tú disfrutas mucho jugar ese campo, mi querido Joe. No, por supuesto, sí. Pues cualquier disfruta mucho jugando este campo. El nombre El Camaleón, por ejemplo, pues tiene mucho sentido, mucha lógica por qué pusieron ese nombre. Claro. Es porque va cambiando sus colores como un camaleón, sin que te des cuenta que está cambiando tu entorno. Empiezas en la selva tropical que tenemos por estas partes, y luego va cambiando los manglares que también existen acá, y también a la luna, a la playa, a la costa del Caribe, y luego el campo vuelve a regresar por los manglares y por la selva, y hace eso por todo el recorrido del campo de golf. Nuestro campo es como un camaleón en ese sentido. Wow, pues impresionante. Oye, y los jugadores este año, ¿cómo vienen? Porque ha habido grandes jugadores que participan en este torneo. Por supuesto, en nuestra historia hemos recibido algunos de los más grandes del golf, de la historia del golf. Pues figuras como pues Greg Norman y Ángel Cabrera y José María Olazábal, Jason Day, todos ellos han estado aquí en alguno de esos primeros años que hemos tenido. Y ya vamos con muchas confirmaciones para este torneo, incluso el famosísimo Bubba Watson, quien es uno de los más reconocidos en todo el golf por su manera de pegar el drive tan largo, tan lejos, tan impresionante. Además es dos veces campeón del Masters de Augusta. Tenemos a Camilo Villegas, acabamos de anunciar Emiliano Grillo, que es un joven de Argentina con una gran promesa, que de hecho hoy fue anunciado como el famoso Rookie of the Year, el novato del año en la PGA Tour. Entonces ya vamos armando un gran field. Ernie Els, Billy Horschel, Russell Knox, estos son unos de los jugadores más altos en el ranking mundial y pues jugadorazos que van, claro, a estar aquí en México y en Playa del Carmen. Oye, hasta Lorena Ochoa en el 2011 tuvo la oportunidad de jugar, obviamente en el Pro-Am, pero pues haber tenido a Lorena Ochoa ahí en el Camaleón fue también todo un agasajo, ¿no? Sí, estaba padrísimo cuando ella vino a visitar. De hecho, ella ha venido varias veces a Mayacobá a disfrutar de nuestras instalaciones y gozar del campo y todo. Además, en el Pro-Am hemos tenido pues grandes figuras. Pues hace unos dos años estaba aquí el famosísimo grande Luis Figo, uno de los mejores futbolistas de todo el tiempo, que ahorita, ¿cómo no?, ya no juega el fútbol, pues así de profesional, por eso se puede dedicar al golf. Entonces él jugó en el Pro-Am, que fue grandísimo, pues además otros actores, actrices, personajes, celebridades. Está bastante padre por lo que representa nuestro evento del PGA Tour, pero también todo lo que es la vida y la celebración y la fiesta alrededor de la competencia, las fiestas, la vida nocturna, el paisaje, actividades en Mayacobá, en Playa del Carmen, Riviera Maya, Cancún. Es una gran manera para pasar un par de días. Oye, si te parece, Joe, vamos a un corte comercial. Aguántame en la línea y seguimos platicando ahorita que regresemos. Con gusto. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vaya, qué linda canción, Manuel. La verdad que Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Esta es una balada escrita por Eric Clapton y Will Jennings en la memoria de Connor, hijo del primero, quien murió el 20 de marzo de 1991 al caer accidentalmente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Muy conocida esta noticia, ¿no? Del hijo de Eric Clapton, que murió de esa manera. Buena música, buena selección, Manuel, gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con la marca On The Minute. Mire, amigos, National Soft está haciendo las cosas de maravilla. Es una empresa ejemplo que inspira a los emprendedores a hacer las cosas bien. Estaba yo leyendo ahorita en el Facebook de National Soft que les están dando el ranking número 70 a nivel de las 500 mejores empresas de tecnologías de la información en México. Eso es un ranking muy, muy alto para una empresa yucateca, 100% yucateca. Por aquí los vamos a estar escuchando porque nos vienen a acompañar. Métase, miren, le voy a dar el teléfono, comuníquese con ellos, 941-5077. Pero bueno, tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo, el director del torneo del OHL Classic Mayacobá, que nos acompaña a nivel telefónico y estamos platicando con él sobre el torneo. Oye, Joe, te hago otra pregunta. El torneo, yo recuerdo que va a jugar el torneo Carlos Ortiz, porque él se incorporó en el 2013, ¿no? Ya al PGA. Afirmativo. Pues él Carlos Ortiz y un par de otros mexicanos han formado parte del PGA Tour en los últimos años. Ha sido Oscar Fraustro en la temporada de 2013-14, y luego Abraham Anser, además, en la temporada, Fraustro en 14-15 y Abraham Anser en la temporada 15-16. Desafortunadamente, ellos en su estatus en la gira, pues no tuvieron un super año. Entonces, siguen jugando, pero en un par de otras giras. Este año tendremos aquí con nosotros jugando tres mexicanos que están determinados por distintas maneras: Rodolfo Casabón de Tamaulipas, Roberto Díaz del estado de Veracruz y luego Carlos Ortiz de Guadalajara estarán aquí representando a México. Posiblemente algunos más entrarán a nuestro torneo de golf PGA Tour a través de lo que es el último clasificación el lunes 7 de noviembre. Oye, ¿cuántos jugadores en total entran al torneo? Son 132 golfistas profesionales que juegan el evento, de los cuales 4 vienen del S clasificatorio y los demás son miembros del PGA Tour. Oye, y impresionante. ¿El Pro-Am con cuántos golfistas lo juegan? El Pro-Am consiste de 176 amateurs, que son los VIPs, los sponsors, los ejecutivos de Mayacobá, del PGA Tour, y por supuesto otros golfistas aficionados que quieren venir a vivir lo que es la experiencia de caminar, claro, junto con los pros, es una experiencia padrísimo. Es como si fueras fan de fútbol y te dicen, tienes la oportunidad de ir a jugar en Madrid, en Santiago Bernabéu, con el Real Madrid. Correcto. Y antes del clásico frente a Barça. Es, oye, como así el Pro-Am. Es todo un evento. ¿Es el único evento a nivel PGA en México? Pues, en toda nuestra historia hemos sido el único. Fuimos el primero en México y el primero en toda Latinoamérica. Pero, pues, qué gran noticia que en marzo va a haber otro evento del PGA Tour en México, en la Ciudad de México, que, pues, que es otro señal del crecimiento de ese deporte. Y, pues, además, del gran papel que Mayo Cobá ha tenido como el pionero del golf, claro, el pionero del PGA Tour en México y Latinoamérica. Oye, pues felicidades, Joe. La verdad que el trabajo que tienes en los hombros no es fácil, ya celebrando 10 años. ¿Qué festejos adicionales por el décimo aniversario han realizado para este torneo? Sí, no, pues muchos. Y antes de eso, tengo que decir que tengo un gran equipo que es realmente quien hace todo este gran labor. Yo solo soy el afortunado que puede estar ahí al frente de todo. A Verónica, Mildred, Melina, Javier, pues son el gran equipo y muchos más que van atrás de ellos. Y por supuesto toda la familia Maya Cobá aquí en la Riviera Maya es quien hace esto una realidad. Para el aniversario hemos celebrado ya en grande dos grandes eventos que ya hemos hecho para arrancar la temporada. Uno, el primero de septiembre hicimos en la Ciudad de México. Pues decimos, mira, es un logro histórico para el golf, para nosotros, los 10 años. Hay que encontrar un lugar histórico para México, claro, y así hacerlo en grande. Pudimos tener una celebración muy exclusiva, muy especial, en el castillo de Chapultepec, allí en la, wow, Ciudad de México, con nuestros partners, medios de comunicación a nivel nacional, internacional, sponsors, VIPs. Estuvo fantástico, la noche lució padrísimo y dio ese toque de historia que quisimos, ¿no? Y además, este lunes pasado, el 10 de octubre, una fecha muy simbólica, el 10-10, tuvimos una fiesta aquí en Mayo Cobá, nuestro pueblito, igual con otros partners y amigos del torneo. Entonces, hemos estado lanzando la campaña de este décimo aniversario, y la semana también va a tener otros toques especiales, muchas fiestas, mucha celebración, mucho, pues, ambiente tan padre, celebrando, pues, toda esta historia de golf y nuestro gran evento. Esperamos que todos nos puedan acompañar viniendo aquí a Playa del Carmen esos días del 10 al 13 de noviembre. Oye, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tú sabes que acá en Mérida hay una comunidad golfista, pues, bastante grande, y lo más seguro es que muchos nos están escuchando. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como golfistas regulares para presenciar este torneo, las fechas, las entradas, etcétera? Por supuesto, no, pues la comunidad de golf de Mérida es impresionante. Ustedes tienen ahí un par de muy, muy buenos campos. A mí siempre me encanta cuando tengo el chance de visitar a Mérida y ahí al Jaguar y visitar al Country Club, que es un gran, gran, gran sitio. Muy buenos amigos que tenemos allá en el ramo del golf. Pero neta, sí, todos los que juegan golf ahí en Mérida, y a los que no, tienen que venir porque está tan, claro, cerca esta fiesta de golf. Pueden entrar a nuestra página o HL Classic con WS Classic.com para, pues, ver la información de las entradas y los pases y los boletos y todo. De hecho, acabamos de anunciar el día de ayer que la entrada para el día domingo a la ronda final va a ser completamente en cortesía. No va a haber ningún costo del boleto para el domingo para que todo el mundo pueda venir a presenciar eso. Es como un regalo que Mayo Cobá quiere dar a todos los golfistas, toda la comunidad que nos ha apoyado, a que esta ronda final sea presenciado por todos. Los otros boletos VIP, los pases de hospitality a los palcos, los suites, los boletos premium, pues esos están disponibles para compra en nuestra página igual, ohlclassic.com. De acuerdo, pues no queda más que por allá estaremos, Joe. Me dará mucho gusto. Ojalá también tengamos tiempo de darnos una ronda, que sería sensacional para acrecentar. El golf es una cosa muy bonita porque genera amistades, genera pues uno de los deportes más, creo yo, que le dan una presencia importante a las personas por esa etiqueta con la que se juega el golf. No, y tiene muchos valores muy importantes el golf, el lealtad, la honestidad, integridad, para pues jugar contra pues uno mismo, jugar contra el campo de golf, no necesariamente siempre frente a tu cojugador, pero frente a ti mismo. Entonces el golf está muy lindo por eso. Y como tú bien dices, viniendo al ver el PGA Tour, a ver estos golfistas profesionales, es mucho más que solo ver a la competencia profesional. Aquí claro. En Riviera Maya y Cancún tenemos 14 campos de golf. Pues organicen el fin de semana, un día en el torneo viendo a los pros, un día jugando otro campo, un día de regreso con nosotros viendo el campeón coronarse. Pues es un fin de semana perfectísimo. Pues ahí tiene usted, amigos, la invitación para que acudan. ¿Por qué no nos recuerda las fechas, mi querido Joe? Por supuesto, las fechas son el 10 al 13 de noviembre, con el día 13 domingo, siendo entrada gratuita al evento aquí en Playa del Carmen y nuestro bonito y querido Mayacobá. Pues muchas gracias, Joe. La verdad que es un placer charlar contigo. Esta es la tercera ocasión en la que estamos presentes como Fórum de los Negocios ahí en el OHL Classic at Mayacobá. Te agradezco mucho tu atención a la llamada. Muchísimas gracias a ustedes, y como tú bien dices, ya es tradición, a mí me encanta estar con ustedes, y pues nuevamente gracias y los espero por acá en Mayacobá. Gracias, Joe, nos estaremos viendo por allá. Saludos. Bye. Bien, amigos, ahí tiene usted. La verdad que no se pierdan la oportunidad de ir a disfrutar un evento de esta naturaleza y de este nivel. Y pues ahí tiene el domingo, que va a ser la final, va a ser la entrada gratis al Mayacobá. Así es de que pues ya no tiene pretexto para no ir. Vamos a un corte comercial, Manuel, no se me vayan, ahorita regresamos. ¡Qué bárbaro, Manuel! Ahora sí te volaste la barda. Why My Guitar Gently Weeps es una canción que quiere decir mientras mi guitarra llora suavemente. Es una canción de George Harrison, incluida en The White Album. Pero Eric Clapton es una versión adaptada en el álbum Love de Eric Clapton, que es íntimo amigo de George Harrison, interpreta la segunda guitarra. La canción ocupa la posición 135 en la lista de Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿No te acuerdas de esta canción? ¿Cómo no? Claro que sí. ¡Súbele, Manuel! Buena música, Manuel. Gracias a usted por acompañarnos. Y me acompaña René Bernal, tiene su tip vial. Venga, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre aquí, le traemos el tip vial de la semana. El día de ayer dimos un tip vial de ahorro combustible y normalmente lo repetimos, pero dado el accidente que hubo el día de hoy en la mañana en la carretera Mérida Progreso, donde murió calcinado un joven. Hoy en la mañana, a la altura del puente de Iscanatún, que fue un impacto por alcance. Es decir, esto pasa cuando usted le pega el carro que va adelante. Y ahorita viniendo acá para la estación, me topé que aquí en Reforma había otro impacto por alcance. Entonces, es verdaderamente pues un problema ya aquí en nuestra ciudad. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que para evitar el impacto por alcance por delante, deberás mantener la distancia de seguridad adecuada que te permita reaccionar con tiempo para evitar impactarte con el vehículo que va delante de ti. Recuerda que no hay pretextos. Si le pegaste al que va delante de ti, la culpa es tuya. No es válido argumentar que frenó de repente, que no prendieron sus stops, etc. Mejor no te pegues al de adelante y mucho menos vayas presionándolo para que se quite, pues si chocas tú serás el culpable. Cuando usted empieza a presionar al de adelante, puede generar un accidente. ¿Por qué? Porque entonces el de adelante ya no tiene que irse cuidando solamente de los que van adelante, sino de usted que lo está presionando por la parte de atrás, y esto puede hacer que él se descuide, que él choque y que usted choque detrás de él. Y al final, ¿quién cree que va a tener la culpa? ¿Quién cree que va a pagar? Pues sí. Entonces, ahórrese problemas, ahórrese molestias. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de camioneta, auto, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y de veras, pues no hay donde le enseñen a uno a manejar. O sea, aquí aprendemos al, como decía mi papá, decía, aprendemos al banquetazo, sí, ¿no? O sea, ya sí, que sonó la banqueta, es que ya estás. Ahora, como particular, bueno, dices, pues yo nada más voy al supermercado y regreso. Pero hay empresas que tienen pues plantillas completas de choferes y que los tienen así silvestres, ¿no? Y esos pues andan todo el día en el camión, en la camioneta, y pues representan un peligro. Entonces pues hay que tomar conciencia de la responsabilidad social que tenemos como empresas, ¿no? Pues sí, y es increíble que las propias empresas, bueno, yo sé que muchas sí lo hacen, que se preocupan por capacitar a sus operarios. Afortunadamente cada vez son más. Y que hay gente pues que sí sabe manejar y son operarios caballerosos que saben hacer su trabajo, ¿no? Pero hay algunos que de plano son verdaderas bestias al volante, ¿no? La gran mayoría de las empresas no tiene programas de capacitación continua. Hay algunas que ya están empezando por darles algún curso, pero otras ya implementaron programas de capacitación continua y permanente en sus empresas y a su personal. A esas pues una felicitación, ¿no? Pero y la invitación para que los que no lo han hecho pues tomen conciencia de esto, ¿no? Es un problema que nos puede afectar a todos. Mire, amigos, le voy a hacer la invitación para que ya viene la Feria Ixmaquil 2016. La verdad que este evento pues es uno de los eventos más importantes de la región. Tiene, mire, la entrada a la feria sigue siendo de 20 pesos. Por aquí vamos a tener, yo creo, la otra semana al licenciado Juan José Abraham para que platique con nosotros. Los boletos de espectáculos, por ejemplo, a Las Vegas Magic Show, que es un evento en hielo. En cualquier otro lugar, en otro país, bueno, en Nueva York, es de donde viene este Magic, Las Vegas Magic Show, y el New York on Ice, pues yo creo que fácil te cuestan $100, $120 la entrada, nada más. Tranquilamente, claro. Y aquí le va a costar a usted 20 pesos la entrada a Dinosauria, que ha de ser un evento para los chiquitines formidable, el New York on Ice y Las Vegas Magic Show, que van a ser cirqueros profesionales. La verdad que Dinosauria para los programas escolares es la entrada de 10 pesos. La verdad que este esfuerzo que hace la feria, estos espectáculos artísticos, deportivos, culturales, especializados y de recreación, prácticamente para todas las edades, es una feria que cada día cobra mayor importancia y mayor magnitud, y también la actividad comercial y empresarial. ¿A quién no le gusta irse a comer a la feria, a echar unos tacos, a comprar? A mí me encantan esas gorditas de nata sí, que hacen allá, que bueno. Fíjate que ¿para qué le platico? Este año sé que van a implementar un sistema como de pasaporte, te van a dar una pulsera y con ese vas a tener derecho a subirte a los juegos. Correcto, las sí. Las veces que quieras. Eso se me hace pues muy bueno, ¿no? Porque va a ser en beneficio de los asistentes y pues te va a dar más control, ¿no? Entonces, se me hace bastante bueno. Y fíjense, amigos, este centro de espectáculos que invirtió la cervecería Grupo Modelo, pues convierte, tiene una capacidad de 30,000 gentes más. Sí. Creo sí, que sí. Es más grande que el Coliseo. Sí, es más grande. Nos decía Juan José que el público del Carlos Iturralde y del del otro estadio, el Parque Cuculcán, que conformaban el aforo de este centro que tienen. De Centro de Espectáculos Montejo. La verdad que qué bueno que Grupo Modelo, con estas inversiones, con este auge que le está dando a la cervecería yucateca, porque pues por eso le pusieron Centro de Espectáculos Montejo, en honor de la cerveza Montejo, que se va a fabricar ya otra vez aquí en nuestro estado, y que nuestros amigos de cervecería yucateca, pues que nos regresaron prácticamente la cervecería. Ya sé que muchos me dicen, no, no es mexicana, que son de belgas y de brasileños. Pues sí, pero la están instalando aquí, le están dando empleo aquí a nosotros los yucatecos. Es una derrama económica importante, es una cadena de valor, una planta de esa naturaleza aquí en el estado. O sea, pues es yucateca, ¿no? Claro, ¿no? si nos vamos a poner a ver ese tipo de situaciones, vamos a decir, no, pues es que no es yucateca porque la malta la traen de otro país, o el gas con que lo hacen lo traen de otro estado. Pues no, pero no creas. Hecha aquí con promos yucatecas. Sí, y además en este proyecto de los Guerreros de la Tierra que sacó Grupo Modelo, uno de los que ganaron en los proyectos, que invitó Grupo Modelo a emprendedores a que mostraran sus proyectos, hay alguien que pretende sembrar la malta aquí. Ah, sí. Y que sí, sea sí. Yucateca. Claro. Entonces, pues olvídate ya. Ahora fíjate, aquí lo que le sugeriré a nuestros amigos de la audiencia, y volviendo al tema de Ismaquil, que seguramente la próxima semana va a venir Juan José Abraham, pues que estén pendientes, porque ya ves que el año pasado regaló varios boletos para los claro, el espectáculo de la banda Limón y la Tracalosa. Seguramente esta vez, si viene, pues nos traerá algunas pulserillas por ahí, así que esté pendiente, ¿no? Esto va a ser del 11 de noviembre al 4 de diciembre. Fíjense, 11 de noviembre al 4 de diciembre, la gran feria Ismaquil 2016. Bien, pues ya nos acabamos el programa. Gracias, mi querido René. Vámonos. Buenas noches al auditorio y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.